A mí me parece que el miedo es un tema, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hace que uno tenga miedo? Yo creo que los miedos van cambiando. El miedo de la infancia es el miedo, viste, a la oscuridad. Psicología. ¿No? Es el miedo, viste, a quién está en ese negro. En Mañana es mejor. Once y 19 de la mañana. Le voy a pedir un mate, Don Eli, si no lo toma mal, favor. ¿Sí? Por favor. Mientras mastica, le voy a pedir un mate. 11 y 19 de la mañana, la apertura nos va a dar paso a la sección de psicología que tenemos como cada lunes después de las 11 con nuestra amiga personal, la licenciada Silvina López Chalde. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buen día para todos, para todas. A pesar de la lluvia, ¿cómo les ha ido? Sigue lloviendo, sí. Porque nosotros entramos acá a las 8 de la mañana y llovía, todavía se continúa la lluvia. No estamos teniendo contacto con el exterior. Estamos aislados. Acá claro, dentro. Muchísimas gracias por habernos traído este manjar acá arriba de la mesa que estamos disfrutando porque no hemos tenido la posibilidad de desayunar adecuadamente. Así que usted, un poquitito de... No haga plural, por favor, no haga plural. Ah, es cierto que usted desayuna antes de llegar acá. Bueno, pero acá con mi amiga Carolina... No, bueno, pero es lo que es la media mañana. Muy bien. La media mañana. Bueno. Arranque cuando quiera. Bueno, antes de arrancar, saludos para Agustina Barbieri, amiga, trabajadora social. Ahora está en la colonia con las chicas. Espérate que las quiero nombrar porque me mandó el mensajito por WhatsApp. Si nos está escuchando, yo le quiero mandar un beso que es una genia. Sí, muy bien. Para Cristina y para Claudia, por dos dice, están acá escuchando, me mandó el mensajito. Así que para ella es un beso grande, para mi hijo seguramente que debe estar ahí, que no quería que hoy viniera a trabajar. No, mamá, no vayas a trabajar. Esas cosas te rompen el corazón. Y para mi vieja seguramente. Así que bueno, y un beso también para mis compañeros que ayer fuimos a Merlo, hubo una carrera de ecoaventura. Y la verdad que bueno, clavamos más o menos 11 kilómetros. Así que yo lo hice 11 kilómetros en una hora y 20. Y un kilómetro lo caminé porque largo a las 10 de la mañana la carrera y hacía mucho calor. Y lo que más me impactó, bueno, ustedes saben que ahora el sábado que viene la carrera Luján Latte. Así que hubo algo que me impactó mucho que se los quiero contar y lo quiero compartir. Y es que hacía tanto calor que los puestos, ustedes saben que cada tantos kilómetros hay puestos de hidratación, que es agua, pues la verdad que no dábamos más. El tema es que no alcanzaba el agua y los puestos, ¿qué hicieron? O sea, el recorrido pasó, digamos, estaba marcado por una cancha de golf, salías ahí y te metías en un barrio. Y en el barrio todos los vecinos salieron a arengar, a alentar, traían las jarras con agua, manguerazo, y era así, y fue realmente... Fue re emocionante, así que esperemos que acá Luján se dé la misma magia, que yo sé que parte del recorrido creo que va a estar acá, así que la gente del Padre Varela, el año pasado pasamos por ahí, que salgan con el vasito de agua, aplaudir, a alentar. Así que bueno, iba a ser calorcito creo, para el sábado que viene. Ya no bueno, se sabe, este clima está. Puede ser cualquier cosa. Listo, bueno, ahora arranque cuando quiera. Listo, acá traje la tarea, Caro. Perfecto. Puedes acercarte. No, me pones Nacho, defendeme. Nervioso. Me tiene harta con el micrófono. No, vení acá conmigo. Esto es radio. Conmigo. Si fuese un programa de mimo, vamos. Pero si suena, si salgo. Bueno, hacemos así como el conector. Veníamos hablando de la columna en relación al amor. Es un tema que viene bastante recurrente en estas columnas. La pasada fue en relación al miedo. ¿Sí? Y estas cuestiones de la culpabilidad y de las situaciones que nosotros vamos construyendo en función a, por ejemplo, de qué cosas podemos disfrutar, qué cosas no. Y en esto y en esta situación, Caro propuso para la siguiente columna hablemos sobre los mitos acerca del amor. Viene muy bien, porque yo me estoy dando cuenta de que cada vez lo entiendo menos al amor. Bueno, qué fuerte. Qué fuerte que fue la declaración, Eli. Qué fuerte. Bueno, qué fuerte viniendo de usted. Bueno, vos sabés que, bueno, en esto de que uno empieza como a releer cuestiones, ¿no? En función de preparar la columna, me encontré con, digamos, con muchos textos. Para mí, una referencia bibliográfica que la verdad que tiene recortes muy técnicos. En página 12, digamos, tienen la verdad que columnas y notas muy, muy, muy interesantes. Y en una de esas encuentro una, digamos, un reportaje que se le había hecho, de hecho traje para hablar un poquitito de esto, a Nacio, el referente de psicoanálisis mundial, que fue, digamos, que él viajó con su mujer, que era enfermera, a Francia, y tuvo que aprender el francés. Y ahí empezó a ir a ver algo de este Lacan, que en ese momento, en el 60, no se conocía demasiado. Entonces, fue el traductor de sus obras. O sea, se ganó esa confianza y tradujo sus obras. Y entonces, en una de estas notas preguntaban por qué. Dice que en una de las terapias, una paciente mujer le pregunta: doctor, ¿dónde están los hombres? Dice, porque la verdad, los hombres tenés vos acá, tenés el que te está, el que lo asiste, el que la estaba atendiendo, o tenés los varones casados. Dice, sí, pero ¿y el resto somos miedosos? Dice. Como que el varón, él empieza haciendo una diferenciación entre varones y mujeres, diciendo que los varones tienen miedo porque el hecho ya de entregarse al amor implica una pérdida. Y la mujer, en cambio, está siempre deseosa de poder amar. O sea, no tiene ese miedo distinto. Entonces ya nos empezamos a parar en veredas distintas. Acerca del amor, justamente, ¿cuál es una de las cuestiones que empieza a rondar? El tema de uno de los primeros mitos. ¿Cuál es el que más se conoce, chicos? ¿El de qué? No sé. Los celos. ¿Qué más? Pueden participar ahí atrás, El amor te va a ser feliz para toda la vida. Ajá. El amor va a ser eterno. Mm. También puede ser la diferencia de edad. Ya notamos un montón. Bueno, la media naranja, castración. El de la media miedo naranja. A la castración. Sí, la castración es un concepto. La pérdida de libertad. La pérdida de libertad, exactamente. Uh-huh. Exactamente. La implica... posesión. Sí, la posesión. ¿Están haciendo autorreferencia? No sé, yo no tengo una relación monogámica en este momento. Así. Bueno, en realidad, la monogamia también, son todas construcciones que tienen que ver con diferentes posicionamientos de acuerdo, a cómo se construye el amor desde una mirada, desde la religión, desde las cuestiones políticas. De esto va a hablar claramente Diana Mafía, que es alguien que trabaja excelentemente, es una filósofa, doctora en filosofía, y que ha trabajado perfectamente todo el tema de las cuestiones de género y de diversidad desde una perspectiva justamente teórica. Y ella va a dar un marco sobre estas diferencias que existen de acuerdo al ámbito desde donde se aborda el tema del amor. Bueno, pero bien, volvamos al tema de los mitos, ¿no? Sí. ¿Por qué se dice el mito de la media naranja? Ustedes saben que está este mito que es el mito andrógino, ¿no? Andrógino, andro viene de hombre, que dice que se es dividido para que después, en una búsqueda en el mundo, uno tiene que encontrar su otra mitad, ¿sí? Entonces, justamente, ese otro es esa mitad que nos falta. Es como que estamos permanentemente en búsqueda de eso que nos falta. Claro, de algo que nos falta, ¿no? Con seres inacabados, podemos decir. Exacto. Y de ahí, sí. Se ríe. Carolina, si no va a prestar atención a la columna, por favor, retírese. Lo que pasa es que se me cayó la lapicera y me tenté. Ah, está bien. Claro. No sé por qué se puso nerviosa cuando dije la palabra inacabados. Entonces, justamente esto tiene que ver con que en el amor siempre hay una ilusión, una ilusión que parece atarnos a otro. Y ahí viene esta cuestión en función a la pérdida de libertad, de tener esa sensación o esta cuestión en que uno pierde la libertad por amar a otro. ¿Sí? Lo que decía Nacio, traductor de las obras de Lacan y referente del psicoanálisis mundial, decía algo así. Dice, voy a perder este objeto al que me ato. ¿Por qué? Claro, él hace una relación a que no está bueno tampoco atarse a ese objeto porque en algún momento va a venir algún tipo de pérdida. Entonces, si yo me ato, en algún momento pierdo. ¿Qué pierdo? ¿Lo pierdo pierdo lo otro porque se muere? ¿Porque se quiere ir y me deja? En general. ¿O lo pierdo porque yo mismo me enfermo? Entonces son diferentes variantes de que el atarse implica una pérdida, y una pérdida también en parte, ustedes saben que cuando uno se encuentra con ese otro, hay una cuestión también que uno proyecta cosas de uno mismo con esa otra persona. Y entonces hay algo que también implicaría una pérdida de uno mismo también. ¿Se va entendiendo? Claro, se va entendiendo, sí, sí. No, que eso que estás diciendo es lo que yo pensé, de sentirte atado o atada a alguien, es como que de alguna manera, más allá de perder libertad, dejas de ser auténtico, dejas de ser vos mismo, porque estás atado a algo, a alguien. Bueno, exacto. Pero eso es desde una perspectiva de pensar al otro como un objeto al cual uno, ¿no? Sí. Esa es una de las esta perspectivas. Es una mirada, que... una mirada psicoanalítica, digamos, en esta cuestión estructural de cómo se estructura el inconsciente en función del lenguaje y cómo nos, y de los posicionamientos que surgen en cada uno, digamos, ¿no? Muy bien. Esto imagino es algo que vamos a derribar ese mito. No, claro, estoy trayendo un poco cuáles son las diferentes visiones. Y digamos, justamente por qué habla de esta cuestión de atarse y de perder, porque habla del tema de por qué se sufre tanto el amor en relación a esto, al sufrimiento. Entonces el amor va a ser digamos, se relaciona más al unir. Ustedes saben que la sesión, iba a decir, en realidad la columna pasada habíamos hablado del Eros y el Tánatos, que son estas dos pulsiones. El Eros, que tiene que ver con la unión, que es el dios del amor, y Tánatos, que es el dios de la muerte, que lo que hace es separar y destruir. Entonces dice, si el amor es unir, el dolor va a tener que ver con este sentimiento de desunión. Y Freud ya decía en ese entonces, todas las cosas que nos hacen sufrir, la causa más frecuente de sufrimiento es amar, porque a partir del momento en que amo, corro el riesgo de perder. Se me viene a la mente algo. Bien. Freud también, Einstein, fue el que dijo que la oscuridad no existía porque la oscuridad era la ausencia de luz. Uh-huh. También dijo que el odio, digamos, que el mal en el mundo no existía porque era la falta de amor. Entonces yo me pregunto o te pregunto, ¿realmente el amor hace sufrir o lo que hace sufrir es la falta de amor? Cuando el amor se va, cuando dejas de querer de amar a alguien, ¿no es la ausencia de amor lo que hace sufrir? O lo que hace sufrir, yo repienso la pregunta de Carolina y digo, o lo que hace sufrir es el mal amor. No, la forma, la mala el forma modo. De amar. Uh-huh. Y yo retruco también ahí. ¿Y quién mide qué es el mal amor y cuál es el buen amor? Bueno, por eso. Y ahí ya nos metemos con una cuestión de cómo construimos esa forma de amar y cómo se nos transmite esto. Porque, digamos, si bien el psicoanálisis no va a hablar de una cuestión totalmente cultural en relación al amor, sino que habla de otras cuestiones distintas. ¡Wow! Y nos pusiste Gilda, eso es un golpe no, bajo. Me encanta, me encantó Gilda. Estás linda bueno, hoy, justamente. ¿Qué? Estás linda hoy, ¿sabes? Ay, tú también estás re lindo, ¿por qué te lavaste los dientes, Nacho? Hija de puta que sos. perdón por la mala palabra. No, está bien. Bueno, a ver, vamos a tratar de responder a esta pregunta. Muy buena la cortinita ahí. Bueno, sí es cierto que no existe una única forma de amar. Y el tema ahí es donde, digamos, cada uno en su análisis, si es que va a su análisis, empezará a preguntarse por este tema que tiene que ver con el amor. Y que atrás de cada demanda de un análisis, la demanda es de amor. Porque uno lo que espera es que esté ese otro ahí presente. ¿Sí? Ya sea para decir que sí, que no. Se hablaba mucho también de los textos epistolares o de las cartas. Entonces dice, como muchas veces en esa ausencia, si bien el otro no está, pero hay algo a lo que yo amo, que tal vez es ilusorio y que tiene que ver con ilusión. Y justamente muchas veces se ama la ausencia. ¿Se entiende? No. A ver, por se ejemplo, ama la ausencia. Claro. Se ama la esa posible esa, ausencia. Esa posibilidad. Ajá. Esa posibilidad de lo que pudo haber sido, pero no es. Entonces, digamos, y por lo general a veces se identifica más a las mujeres en esa situación. No quiere decir que los varones no. De ahí viene el tema ese, ¿no? Que por ahí el varón fracasa más en cuestiones del amor por ser miedoso y la mujer más por ser eterna soñadora. Esta era como una frase así como desde la cuestión... Como vos te referís quizás un poquito a añorar, al tema de... Sí. De la añoranza, digamos. Pero bueno, pero también porque tiene que ver en esto, ¿no? Después hablaban... Ahora ya si nos metemos con el tema más que nada puntualmente fuerte en función a las cuestiones de género... Se dice que las mujeres siempre vivimos como amenazadas por este sistema patriarcal. ¿Por qué? Porque si lo miramos desde una mirada de lo que nos excluye, el patriarcado o el sistema patriarcal solamente ama a los varones. Y la mujer está permanentemente insistiendo para que nos quiera. O sea, para que se generen condiciones de igualdad frente a una situación ya sea laboral, con situaciones de acceso, digamos, ¿no? A nivel como estructural. La mujer siempre queda por fuera en un montón de situaciones. Yo siempre estoy buscando el amor. No sé, como para una catación, ¿no? Digo. Bueno, hay que ver. Pero estamos el hablando tema, del amor, che. Sí, pero el tema es qué es lo que se busca. Porque por ahí eso, también, ¿no? Digamos. Eso quiero llegar, ¿qué es lo que se busca? Entonces, ay, qué tema este, por favor. Después, otro de los mitos, ¿no? Usted, el señor que está usted detrás de su aparato receptor, acá hay, tengo dos personas enfrente, que es el señor Ignacio Eli y Carolina Bauza, que se ríen, se acarician, con esta canción romántica. Es muy triste esta canción. Bueno. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste. Yo estoy tentada. Bueno. Tenés que venir más seguido, Silvina, porque generás estas cosas del Nacho. Bueno, y yo me emociono. Qué bueno. Me gusta generar amor. Está bueno. Bueno, otro de los mitos. ¿Se entiende entonces por qué el tema de la media naranja, no? Sí. Por supuesto. Porque, a ver, primero, que no existe nuestra otra mitad que nos complete. ¿Sí? Por otro lado, uno dice el tema de los polos opuestos se atraen. Otro mito a derribar. Porque inclusive uno a veces ama, inclusive yo creo que hasta el amor también es ideológico. O sea, uno ama y se junta de acuerdo a este modo de pensar, a este modo de acercarse. ¿Sí? Bien, así que esto del polo opuesto que se atrae, sí, en física, en química, bueno, no sé, me estas cuestiones. Como vos te referís a que quizás uno por ahí le atrae el poder compartir más las cosas en común que lo contrario, digamos. Había una película que, bueno, que por ahí no sé si todo. A ver, no sé si toda la película en sí es para destacar, pero sí hay una primera escena que se llama la película Simplemente No Te Quiere. Y hay una primera escena muy buena, una primera escena que dice: acá está el primer error. Y muestran una escena, ¿usted la viste, Caro? Sí, la vi, me la recomendó, creo que Daniel Ortega, esa película. Bueno, empieza una primera escena donde están en la plaza jugando un nene, una nene, qué sé yo. Bueno, y el nene agarra y le dice que era como una fea, que no la quería, que va. Y la cuestión es que la pelea la nena y la nena se larga a llorar y va a buscar consuelo en su mamá. Entonces la madre agarra y la consuela y dice: ¿pero qué pasó? No, porque él me peleó y me dijo que era fea y pa. Bueno. Entonces la madre, para calmarlo, dice: no, dice, cálmate, ¿sabes por qué te dice eso? Porque en realidad gusta de vos. Y ahí dice, y ahí ya está. Dice, ahí empieza el primer error. ¿Cómo esa primer situación marca, digamos, esa confusión de que a veces por el maltrato, el decir que el otro te diga que no o lo que fuere, te busca, en posteriormente, uno busca después modelos que reproducen esta cuestión de, bueno, te pelea, entonces te pelea porque te aporreo, sí, te quiero, ¿no? Claro. Que era una cuestión así en relación a sostener la violencia. ¿Quieren que...? Bien, vamos a escuchar un temita, dos frases, ¿eh? Leyeron todo una, yo noté otra, que dice: el amor es ideológico, y lo podríamos sumar todo amor es político también. Sí, y ahora después va para la próxima eso. Y ahí con eso hacemos el pie para la segunda parte de la columna de la licenciada Silvina López Chalde. Escuchamos un temita y volvemos, people.